El siguiente es un programa realizado por el Proyecto REC, Red de Escuela y Comunicación, perteneciente a la Dirección de Inclusión Educativa del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Silencio! Los domingos al mediodía, la radio es de los chicos. Hora Libre, el espacio donde los alumnos de las escuelas públicas de la ciudad muestran su trabajo. Hora Libre, con la conducción de Cristian Gauna, los domingos de 12 a 13. Hora Libre, en Radio de la Ciudad. Bien de todos. Nuestros oyentes desconocen que son las cosas que se hacen desde las escuelas, adentro de la escuela, y a veces rompiendo esas paredes que tiene la escuela para poder llegar a toda la ciudadanía. Así es que hoy vamos a hablar de cosas que son muy interesantes, pero primero quiero hacer las presentaciones. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Cristian. Bueno, debutando aquí en Hora Libre, es la primera vez que voy a estar contigo. Bueno, es un placer. Bienvenido. Muchas gracias. A ver, les vamos a contar antes. Hora Libre es un programa que se hace con mucha gente, mucha gente, y que se trabaja en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires desde el Ministerio de Educación de la Ciudad. Pero queríamos también contarles que, bueno, contamos con el trabajo de la gente de la radio, con la gente que hoy trabajó específicamente. ¿Quién nos ayudó y quién es parte de Hora Libre? Bueno, están participando de este programa en la operación técnica y puesta en el aire Alberto Burgos, en la producción general Mariano Molina, asistencia al aire Paul Cosedu, en la producción periodística Néstor Cortés, en los contenidos Alejandro Canizara y en la locución quien les habla Fernando del Priore. También tenemos en la coordinación de piso ahí dándonos una mano a Leandro, con ganas de... Buen día para todos. ¿Cómo le va, Leandro? Ayúdenme con los teléfonos, a ver. Se pueden comunicar ahora libre al 5371-4600. 5371-4600, o si no, también tenemos una página web www.radiorec.com.ar. Nosotros estamos saliendo en el aire por AM1110, pero también, si no nos escuchás bien, si tenés la posibilidad de conectarte a internet, tenemos también una vía que es la posibilidad de oír radio por internet, que es www.radiodelaciudad.gov.ar. Así que, bueno, hoy vamos a hablar de algo que para mí es fascinante. Te cuento, Fer, hoy vamos a hablar de teatro, pero no de cualquier teatro. ¿De qué teatro? Es el teatro que se hace adentro de las escuelas y que muchas veces viene a irrumpir con la lógica de lo escolar, que viene a generar alguno que otros cambios. Pero para esto yo les voy a pedir que nos separemos y comencemos entonces con el programa y vamos a presentar a los chicos y demás. ¿Les parece? En Hora Libre entonces empezamos con el programa así. Los alumnos de las escuelas públicas de la ciudad investigan, preguntan, informan. Hora Libre, en AM1110. Bien de todos. El teatro es el lugar donde las lágrimas del virtuoso y los malvados hombres se mezclan por igual. El teatro es poesía que se sale de los libros para hacerse humana. La vida es una buena obra de teatro, con un tercer mal escrito, Truman Capote. El teatro de la crueldad ha sido creado para restablecer en el teatro una concepción de la vida apasionada y convulsiva, y en este sentido de rigor violento y condensación extrema de elementos escénicos que debe entenderse la crueldad en la cual está basado. El teatro no se hace para cantar las cosas, sino para cambiarlas. Un teatro recibe el reconocimiento a través de su iniciativa. Hablando así acerca de algunas reflexiones, ¿no? Por ahí algo que me llama la atención es que ustedes han traído algunas frases y algunas hablan de crueldades, otras hablan de canto, de cercanías, de cambio, otras hablan de iniciativas, de aquello que trasciende lo escrito y se hace acto. Chicos, hablar de teatro es entonces hablar de un lenguaje que tiene como muchos componentes, claramente, ¿no? Estamos con los chicos, ¿de qué escuela? Ayúdeme. Egresada del MEN número 1, Así que contenta volviendo a verte. Bienvenida. Acá, contenta, nerviosa también. Muy bien, nombre, por favor. Jessica Vera, perdón. La Jessy no se me presenta, sino... No. Ricardo de Men número 2, Rumania. Muy bien. Roberto Romero, de Le Men número 2, Rumania. Damián Fuentes, de Le Men número 2, Rumania. Maylen Grela, de Le Men número 2, Rumania. Le Men 1, Débora. Y en la mesa también tenemos a dos profes. ¿Cómo le va, profesora? Tranquilísima. Terrible. Mi nombre es Karina Delgado, soy profesora de Lengua y Literatura en la EMEM 1 del Distrito Escolar 13, Manuel Mujica Lainez, y coordino el área de comunicación. Y es una de las profes que nos hizo una invitación, que nosotros sacamos al aire para una obra que presentaron en... ¿dónde fue que lo presentaron hace poco? Te cuento, el 20 de mayo se dio la posibilidad que en el auditorio de UTE, de la Unión de Trabajadores del Estado, pudiéramos representar una obra que habíamos preparado con los chicos a fin del año pasado. Y bueno, estuvimos preparándola desde marzo, acá están dos de las actrices en este caso, que nos acompañaron a que esto fuera posible. Fue una experiencia, la verdad que hermosa para todos, porque para los chicos que salieron de la escuela y pudieron representar la obra, no en su ámbito, y también para los alumnos de la escuela que fueron invitados, y hicimos todo un traslado para que pudieran participar de este momento. Vamos a ver después cómo eso que vos aclarás, ¿no? Que no en su ámbito, porque en realidad el ámbito natural de la clase, del alumno, parece ser el aula. Y resulta que cuando uno trasciende ese espacio, pasan algunas cosas que son bien interesantes. También está en la mesa, ¿cómo le va? Laura, ¿cómo estás? Laura Olivier es mi nombre y yo doy clases de teatro en un bachillerato popular. Bien, ¿dónde queda? En Ituzaingó, Udaondo. Bien. Hechas las presentaciones, estamos aquí todos en hora libre. Aquellos que quieran hablar de teatro, de la escuela, de sus experiencias, tienen un teléfono y el teléfono es 53714600, 53714600. Ahí te puedes comunicar con nosotros, chicos y chicas, ¿sí? ¿Por qué está bueno y qué tenemos entonces como para empezar a traer de esto del teatro? Porque la verdad es que no es sencillo, ¿no? Acercarse a este mundo. A veces yo sé que hay resistencia, sé que van pasando algunas cuestiones que no son tan sencillas, digamos. De hecho, por ahí alguien me decía, antes de que empecemos, vamos a hablar por qué y cómo y para qué sirvió hacer teatro. Y me dice, bueno, yo estuve ahí porque la maestra, la profe. Digo, eso es por lo que llegaste al teatro, o el teatro llegó a vos. La historia después, ¿para qué te sirvió? Esa fui yo. No, la verdad que el primer acercamiento que tuve con teatro fue cuando estaba cursando cuarto año, pero detrás del escenario, pertenecía a la parte de lo que era indumentaria y escenografía, y me gustaba. Siempre estaba con los chicos, estaba viendo cómo interpretaban los papeles. Bueno, el año pasado, como obra de fin de año, ya que egresábamos, nos invitó a varios de los chicos de quinto, y no me pude resistir, no le podía decir que no, y bueno, participé en la obra como la loca de la obra de teatro. Que me queda el papel bárbaro, ¿no? Pero sí, la verdad que fue muy lindo y es igual tenés que actuar. Lo que pasa es que lo hice muy natural, sí. Cristian. Me salió así, es como la vocación, ¿viste? La loca. Y no, la verdad me sirvió mucho. Aparte, se complementa mucho con los estudios que estoy siguiendo. Y la verdad me gustó muchísimo. Nervios y, como siempre, me olvidaba la letra, pero la piloteaba en el momento. Bien, esa es tu experiencia. ¿La experiencia del resto de ustedes? ¿Cómo es el acercamiento al teatro? ¿Cómo llegan? ¿Qué descubren ahí? Yo llegué de la mano de una profesora. Y bueno, así que más que nada fue porque yo era tímido. No, me costaba adaptarme, integrarme a un grupo. Y bueno, así que me abrió las puertas a todo. Y hoy es el día que hace 5 años que hago teatro. ¿Con qué profe descubriste el teatro? Teníamos dos profes, Patricia Senjo y Mirta Salerno. ¿Eso fue en el secundario? Sí, cursando segundo año de la secundaria. Yo estaba en la técnica número 35. Ajá. Y ahí fue cuando descubrí el teatro. Y me abrió muchas puertas. Y hoy que ya hace 5 años que estás haciendo teatro, digamos, ¿qué ves que no hubieras podido desarrollar o te parece a vos que hubiera sido más difícil de desarrollar? Yo creo que con mi timidez no hubiese llegado, por ejemplo, a donde puedo llegar hoy, a poder hablar adelante de varias gente, a poner un trabajo en exposición, porque antes era muy difícil. Entonces, Hoy puedo hacer lo que quiera. Ya como que perdí casi la vergüenza de ponerme en exposición delante de todo. Bueno, un poco de vergüenza nos queda y no sí. está mal. Algo hay que conservar. ¿Los demás cómo han hecho su experiencia? ¿Quién quiere empezar a hablar? Bueno, yo empecé cuando estaba en segundo año. Fue más que nada una propuesta, pero me terminé enganchando y así empecé y después no lo pude soltar más. ¿Y vos también estás en una obra? Sí, estuve en tres obras. Mira, y personajes muy distintos, iguales, parecidos. Primero hice de chorra, después hice de una señora grande, digamos, mayor, y bueno, y después me tocó hacer otra vez de chorra. Bien. En la última hora tuve que hacer dos papeles juntos. ¿Dos papeles? Juntos, sí. Ajá, ¿y eso cómo se maneja? Y es medio complicado, pero bueno, con el tema de que me tenía que cambiar y no tenía mucho tiempo porque después salía de escena, pero se pudo manejar y lo pude hacer bien. ¿Y ustedes? Yo este teatro hice un año, en la 35, donde fue Damián. Y no, le hice un año y el curso que estoy haciendo un año me pareció importante, pero después por consecuencia no pude seguirlo. ¿Todos hicieron una experiencia de teatro? No. Los demás se sintieron interesados. Vos sí hiciste, ¿verdad? Yo sí, yo sigo haciendo teatro. Yo el teatro lo conocí en la secundaria, en primer año. Y después fui con él a la 35 que me llevó, pues faltaban papeles y hace 3 años que estoy haciendo. Ah, mira. Así, el compañero te ayudó para ingresar. Sí, bueno, a mí me pasa lo mismo que él. Yo soy muy tímida y me cuesta mucho adaptarme. Y me está ayudando bastante. Bueno, Sony Cuarto, tenemos que hacer una pequeñísima tanda y después yo les voy a invitar a que escuchemos parte de sus testimonios. Hay unos testimonios de la escuela Rodolfo Walsh, ¿sí? ¿Les parece? Hacemos la tanda, escuchamos la agenda, Fernando, ¿sí? Bueno, cómo no, dale. Y nosotros hacemos después un poquito más de atención y prestamos ahí la oreja para algo que ustedes estuvieron preparando. ¿Les parece? Sí. Continuamos con más Hora Libre. Ahora los chicos tienen la palabra. Hora Libre. Bien de todos. AM1110. Radio de la Ciudad. Bien de todos. Saque un papel y una birome. En la ciudad hay mucho arte por vivir. La agenda cultural en Radio de la Ciudad. Creo que sí. La obra realizada sobre textos de Luis María Presetti sube a escena hoy a las 16 en el Espacio Cultural Resurgimiento en Artigas 2262. Y la Orquesta de Tango Bramaje toca hoy a las 20:30 en el Espacio Cultural Julián Centella, ubicado en San Juan 3255. En Buenos Aires, nuestros barrios nos representan. Por eso, el 10 de julio, los vecinos de la ciudad elegimos autoridades para nuestras comunas. De esta manera, estaremos un paso más cerca de los asuntos públicos que nos interesan. Involúcrate, participa en tu barrio. Consultá en tu CGPC, llamando al 147 o ingresá en www.buenosaires.gov.ar/comunas. Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad. Hora Libre, una mirada nueva sobre los temas de siempre. Hasta las 13. Les cuento a los oyentes que estamos en Hora Libre y como todas las semanas hay mucho trabajo realizado por los chicos. Ellos estuvieron también, así como nos contaban sus propias historias acerca del acercamiento al mundo del teatro, levantando algunos testimonios, ¿no? Vamos a escucharlos. Estos son chicos de la Walsh. ¿Quiénes realizaron esta producción? ¿Tienen idea? ¿La que vamos a escuchar ahora? Bueno, escuchemos los... hay testimonios grabados realizados entonces por los chicos. A mí particularmente el teatro, en la escuela hice 2 años. O sea, no me gustaba el teatro y cuando empecé a hacerlo, como que aprendí un montón de cosas que no pensás que vas a aprender eso, ¿entendés? En el primer año me costaba, porque yo tenía mucha vergüenza, y me costaba expresarme, hacer las actividades que te hacían hacer. Y después como vas mejorando, y como aprendes muchas cosas en realidad. Aprendés, en principio, lo importante del teatro es animarte a todo. Así no tenés miedo a nada y te sacás la vergüenza. Bueno, después ya en el segundo año, ya como estás como en otra etapa, ¿no? Que, o sea, seguís aprendiendo cosas. Y yo creo que, no sé si te tiene que cantar teatro, pero porque es como una materia más que aprendés y cosas nuevas que no viste. Bueno, Lucas Velardita, cuarto segunda y Escuela Rodolfo Walsh. Yo me llamo Camila, voy a la escuela Camila Saavedra 14, estoy en cuarto B. Me llamo Antonella, tengo nueve años, voy a la escuela Camila Saavedra 14. Me llamo Celeste Sánchez, estoy en la escuela 14 Camila Saavedra en cuarto B. ¿Y para qué le sirve el teatro? Para cuando actuemos en un escenario no tengamos vergüenza ante todos. Y bueno, para lo mismo, para no tener vergüenza más. Nos hicieron jugar un día, nos hicieron parar el frente para ver qué desearíamos ser cuando seamos grandes. Y nos hicieron jugar con unos teléfonos para hablar con otras personas y hacer eso y no tener vergüenza. Un día un chico se paró al frente, que se llamaba Jean-Pierre, paró al frente y todos le teníamos que regalar un don. Teníamos que ponerle un broche y decirle al yo te regalo esfuerzo, la amistad, etcétera. Poner el cuerpo tiene que ver a veces con esto de poder expresarse, pero también con la posibilidad de darle al otro la posibilidad, ¿sí? De que se exprese, de que ingrese a nuestro mundo, de que de alguna forma a alguno le proponga. Aquellos que alguna vez hicieron teatro saben que si alguien te dice hola, te está obligando a hacer un saludo, a hacer un silencio, a bajar la mirada, a cambiar la mirada o a hacer algo, ¿sí? A veces está bueno permitirse eso, el ingreso, ¿sí? Y que las cosas de alguna manera te provoquen a hacer cosas. Hay gente que está haciendo teatro y que por ahí nos puede ayudar a pensar entonces acerca de cuál es el lugar del actor, el lugar que tenemos los estudiantes y cómo se llega a ese mundo y qué pasa cuando ese mundo explota y la gente de aparte te reconoce o reconoce tu personaje, cosas que a veces no son del todo sencillas. Ahora vamos a tener una entrevista telefónica, ¿les parece, chicos? Buenísimo. Serán ustedes los que pregunten. Tenemos una gran sorpresa, creo yo, que es Inés Efrón, que es una actriz, muy buena actriz, por otra parte, nacida en 1985. Algunos premios que tiene ella. Fernando, ayúdame, así hacemos memoria. Efectivamente, Cristian, ha sido, bueno, muy premiada esta actriz. Por ejemplo, el premio Clarín 2007 como Mejor Revelación Femenina y Mejor Actriz. Todos estos premios son por la película XXI. El otro premio también en el 2007, Premios Sur, Mejor Actriz Revelación. Premios Cóndor de Plata 2008, Mejor Actriz. Y el Festival Internacional de Cine de Cartagena 2008, también como Mejor Actriz. Por ahí llega reconocimiento y a veces es raro, ¿no? Porque uno la pilotea mucho tiempo antes de estallar en los medios. Inés Efrón, estás en comunicación con nosotros. ¿Me escuchás bien? Sí, te escucho bien. Hola, ¿qué tal? Aquí te habla Cristian Gauna. ¿Qué tal, Cristian? Gracias primero por atendernos día domingo al mediodía. Sabemos que es complicado. No, por favor. No, los domingos no son complicados para mí. Muy bueno. Justamente lo contrario. La verdad es que está bueno, que decidimos empezar a contar un poco porque, bueno, tanto en El Niño Pues como en XXI la gente te pudo ver actuar, pero hay gente que a veces no reconoce o no sabe o hay que ayudarlos a hacer memoria. Lo primero es, ¿cómo llegaste al mundo del teatro? Es la única pregunta que te voy a hacer yo. Mira, el mundo del teatro, yo estudié con Nora Mosenko y actuar en una obra que el público pague y vaya a verla, llegué por recomendación que un amigo me recomendó con Lola Arias. Y bueno, y ahí empecé a hacer una obra que estaba muy buena y estuvo bastante tiempo en cartel y era como muy llamativa. Mi pregunta apunta sobre todo a esto, ¿no? ¿Cómo descubriste vos a una Inés que se animaba a actuar? Ah, bien. Sí, yo nunca entendí bien por qué fue que empecé a hacer teatro, porque no entiendo por qué elegí eso y no otra cosa. Yo creo que siempre digo que era porque yo quería tener como amigos y me parecía como un buen lugar social el de ir a hacer clases de teatro. Y ahí empecé a encontrar que me entusiasmaba mucho y que esperaba el día de las clases de teatro porque era una pasión y como un fuego interno y nada, ahí fue que me fui dando cuenta que era por ahí. Mirá qué bueno. Sí. Acá los chicos te quieren hacer algunas preguntas. Bien. Vale. Hola, buen día, Inés. Hola. Hola, Jessica. ¿A qué edad empezaste con el tema de la actuación y qué fue tu primera impresión de lo que es la actuación ahora? A ver, yo empecé a los 14 y ahí seguí estudiando bastante, casi sin parar, desde los 14. Y mi primera impresión fue juego, como algo de 100% juego. Siempre y todavía hasta el día de mi conexión con la actuación es desde el lugar de juego, como algo de pasar y ser observada, ¿no? Eso también, como algo de sentir la mirada ajena, que despertaba en mí eso, y siempre a través del juego, del entusiasmo de jugar. Eso. Fue como un momento de distensión desde el momento que empezaste con el teatro. ¿Un momento de qué? De distensión, de relajarte y sentirte vos ahí en ese lugar. Sí, sí, algo, no sé si de relajarme, porque hay, es mucha, al principio es como tanta adrenalina que, y también es fuerte el momento de estar ahí en el escenario, no sé si es relajación, pero sí de plenitud y de descubrimiento personal, eso sin duda, como de empezar a conocer cosas nuevas de mí. Por ahí hay algo interesante que es que cuando uno juega, ¿no?, en la instancia lúdica, necesariamente ensaya roles, lugares en el mundo, espacios, sensaciones, algunas que sintió, otras que no sintió, otras que vio en otras personas, proyecta, introyecta, hace como un montón de acciones que de otra forma no surgen. Sí, sí, aparte explorás cosas tuyas que no sabías ni que tenías adentro, de repente te sorprendes mucho, porque te estás poniendo a situaciones que en la vida cotidiana no te pones. Es como experimentar con algo muy nuevo. Me hiciste acordar por ahí, hay algo que decía un tanguero en una época que era con otro arte, ¿no?, que es el del canto. Bueno, no se canta para afuera, se canta para adentro y cada tanto se sale para afuera. Totalmente. Es que yo te digo, para mí lo que más agradezco del trabajo de actriz es todo el... la interiorización que te hace, porque yo siempre digo como que un músico, bueno, tiene además un instrumento como una guitarra y la tiene que tener afinada y todo, pero el actor, su instrumento es uno y el autoconocimiento, y yo agradezco mucho eso, como toda la interiorización que me da el trabajo como actriz. Hola, habla Ricardo, te quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Qué le diría a los chicos que quieren estudiar teatro? ¿Qué les diría? Y que consigan un lindo lugar para poder ir, algún lindo grupo, con algún lindo maestro que estimule. Y yo siempre recomiendo como tomárselo livianamente, sin solemnidad, desde el juego, y juntarse con gente y hacer es la única forma, y alguien, encontrar a alguien que coordine. Y jugar y tener paciencia, porque son procesos largos, como todo, como el que estudia medicina, que tiene que estudiar no sé cuántos años. La actuación tiene un proceso largo de decantamiento, y que a veces son como mínimo 4 o 5 años de estudiar, no tener ansiedad, porque hay momentos que uno se siente un desastre, se siente horrible, que no sirve, y hay que atravesar todos esos momentos. Me río porque acá los chicos dicen sí. Así como, hay una cuestión compartida ahí. Hay algo también de poder descubrir la belleza que los otros ven, o el acierto que los otros ven, y que uno a veces no logra objetivar de uno mismo. Como algo de que del ser visto, que hace como revalorizar la belleza a través de la mirada de los otros, algo así, ¿decís? Claro. O de uno mismo, qué sé yo, a veces uno ve algunas habilidades o alguna cuestión que uno jamás hubiera ocurrido y los otros te empiezan a devolver actuando. Sí, uno se expande sus posibilidades, y también esto de lo que te va volviendo, a mí me pasó mucho eso de, no sé, de repente que me empiecen mucho a decir que mi trabajo estaba bueno, entonces eso te empieza a dar confianza. Y después empezás a confiar, decís, bueno, voy a tratar de dejar de lado los pensamientos negativos o esos pensamientos, sí, donde uno se desvaloriza, para empezar a confiar y ahí florecer, ¿no? Buenos días, Inés. Maiten te habla. Hola, ¿qué tal? Te haría una consulta. ¿Por qué puede ser importante que los adolescentes tengan teatro en las escuelas? Ay, a mí sí, qué interesante. No sé, para mí el teatro es muy sanador. Hay gente, es cierto que hay chicos que puede pasar que realmente no tienen ganas de hacer porque es muy fuerte la exposición y me parece que si en las escuelas hay, siempre tendría que ser optativo, ¿no? Porque realmente es tanta la exposición que uno tiene que hay personalidades que no van para eso. Pero me parece que la actuación une mucho grupalmente y es como... Es lindo para descubrimiento personal y juego. El juego como algo de los niños, ¿no? Que es lo que vamos perdiendo muchos con la vida. Eso, por el juego me parece algo lindo. Por eso lo vería como importante. Bien, por ahí tener un contacto está buenísimo. Te agradecemos el tiempo, en serio, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, desde ya te agradecemos esta entrevista que nos diste, nos sirve mucho, por ejemplo, todos nosotros que estamos acá, la mayoría estudiando teatro, sí. Nos sirven mucho tus consejos y muchas gracias por tomarte este tiempo de hablar con nosotros en este día domingo. Bueno, gracias. Y estuve viendo los videos, ustedes están haciendo estos videos también de este proyecto de CineSap. Claro, sí. Muchos de los chicos también actuaron ahí, sí. Claro, los de quinto año, como sí. Por ejemplo, el año pasado habíamos hecho un corto bastante interesante con respecto a lo que es la anorexia y la bulimia. ¿Cómo se llama? Sí, lo veo. El juego final. Bien. Sí, estuve viendo algunos en la página y me encantaron. Está muy bueno. Bueno, te comprometemos entonces a ver si en algún momento te podemos o traer al piso o podemos hablar y hacer algo ahí juntos. Me encantaría. Si quieren que hagamos algo juntos, encantada. Buenísimo. Dale. Queda la palabra y bajo la radio lo grabo. Bueno, en serio. Muchísimas gracias, Inés. Bueno, dale. Un beso grande a todos. Acabamos de estar con Inés Efrón, una actriz que yo creo que aquellos que no la vieron en El Niño Pez o en XXY se la están perdiendo, en serio, hay que descubrirla. Está buenísimo lo que hace, su trabajo corporal, el trabajo de la mirada. Hay una cosa también de como reconocimiento del cuerpo en algunas cosas que son como muy sutiles y de mucho detalle, en la acción, en la forma de realizar las acciones. Está bueno que lo puedan ver, en serio. Aquellos que la descubrieron, hay que disfrutarla cada tanto, y a los que no, los invito ahí a que disfruten. Bueno, han podido preguntar, sé que se quedaron con preguntas ahí, pero tenemos como más cosas para hacer, y teníamos también la posibilidad de hacerle una entrevista aquí en vivo a la profe. ¿Qué cosas querían preguntar y qué cosas querían empezar a hablar de estas experiencias? A ver qué les parecen así como fundamentales. Yo empiezo con la primera de todas las preguntas, que es ¿por qué vale la pena hacer teatro en la escuela? Bueno, a ver, me quedo con dos cosas, ¿no? Una de las frases leída por los chicos de video que habla de hacer humana la poesía. Uh-huh. Y otra cuestión que tiene que ver con algo que dijo Inés, la actriz que recién entrevistaron, y que tiene que ver con la sociabilización, ¿no? Son dos puntos que creo que fueron... como la raíz y el núcleo del por qué hoy por hoy seguimos con este proyecto que es humilde, y les cuento por qué es humilde. Es humilde porque yo no soy profesora de teatro. No se nota para nada. Simplemente una lectora de teatro, y una lectora en todo sentido, de novelas, de lo que fuere, y profesora, obviamente. Pero bueno, había estas dos cuestiones que me llevaron a mí a hacer carne esta palabra que leíamos con los chicos. Y bueno, todo comenzó, y si me permiten una breve historia de cómo comenzó el teatro en la escuela, fueron, bueno, estas dos causas que me movilizaron, y surgió dentro del marco de mi materia en cuarto año cuando daba Shakespeare, Romeo y Julieta. Donde a partir de ahí, de la lectura y de la interpretación de este material maravilloso del Teatro Universal, los chicos me empezaron a plantear si podíamos hacer Romeo y Julieta. Y les dije que sí, cómo no, me impactó esa propuesta. Es decir, que surgió en la escuela de parte de los propios chicos. Pero con una condición era la situación. Que no estuvieran en vivo y en directo. Qué vivos, ¿cómo es esto? Les digo, teatro es en vivo e indirecto. Entonces le buscamos la forma y creamos ese famoso teatro de sombras, ¿se acuerdan? Ese que hacían tal vez de pequeños. Porque antes de que digas que no, me pongo creativa y hago algo. Exactamente. Entonces, bueno, ese primer acercamiento al teatro en la EMEN fue a partir de Romeo y Julieta representado a través de un teatro de sombras, donde los chicos, a través de una sábana, pensaron las imágenes más importantes que podían representar y seguir bien esta hermosa obra de teatro. Ya cuando pasamos al segundo año, estábamos leyendo La Nona, de Tito Cossa, y ya ellos me pidieron que querían dar la cara. Entonces dijimos, bueno, bárbaro, fuimos superando. Siempre, obviamente, en el marco de la duda, del temor, cómo podría ser esto tomado por el resto de los compañeros, que acá era un punto que también preocupaba a los chicos que iban a representarlo. Y bueno, sin embargo, ambos, tanto el Teatro de Sombras, sencillo, tranquilo, como la representación de La Nona, fue de una, digamos, de una aceptación muy, muy agradable y muy impactante de parte de los alumnos. Es decir, compartieron y disfrutaron esto que sus propios compañeros les estaban mostrando de lo que ellos podían ser. Y ya en el tercer año, ya tomó cauce propio esto. Ya no se dio en el marco de la materia de lengua y literatura, sino los chicos que me acompañaron y que, la verdad, bueno, en algunos casos, como Débora, como Jessica, vimos esa impronta actoral, esa fuerza. Otros fueron autoconvocándose, venían y me preguntaban si podían actuar. La realidad es que no somos muchos, honestamente, pero bueno, por lo menos es un grupo que se está manteniendo y que sigue vigente. Y retomo un poco la idea, fue que ya no era el tema de en el marco de la materia de literatura, sino que ya era el teatro por el teatro. Buscar una obra que nos sintiéramos felices de hacerla, contentos. Y acá viene lo social, donde yo me impactaba de ver pibes de segundo conectados con algunos de cuarto, de quinto, y que eso tal vez, en la lógica de la escuela, obviamente, cada uno conserva su división, sus amigos del momento, y acá estábamos transponiendo las barreras de yo soy de segundo, de tercero, de cuarto, y bueno. Hay algo que ahí es bien interesante en tu relato, que para mí es fundamental que a veces podamos darnos este tiempo, ¿no? De contar cómo se dan estos procesos en la escuela, porque a veces es llamativo, pero para aquellos que no forman parte del mundo de la escuela, ¿qué se hace en la escuela? ¿Sí? Y se está actuando. ¿Y por qué se actúa? Si ahí se tiene que dar clases. Y resulta que actuar significa dar clases. Significa poder construir parte del lenguaje, poder desarrollar nuevas relaciones con los otros. Por ahí alguno de los chicos nos planteaba al comienzo, bueno, yo no sé si me hubiera podido relacionar con el otro como lo logro hacer hoy. Entonces, uno está dando la posibilidad de actuar y entonces en realidad está dando la posibilidad de crecer, de construir, de adquirir diferentes competencias. Y no es tan sencillo generar esa posibilidad. ¿Cómo vivís vos la experiencia? Sí, yo agregaría algo más a eso. Dale. Como una forma de organizarse. Yo, desde mi punto de experiencia, en un barrio, o sea, más popular, pero Inés Efrón decía en un momento que no, de no parte de todos que la exposición, que quieran, o sea, exponerse ahí. Pero en mi caso, pues, por ejemplo, uno puede hacer la escenografía, otro el guión, y es como hay una organización que une a toda la gente. Yo tengo gente de 50 años, como de 18, y vos ves esa energía que parte de ellos, la verdad que está buenísima. Hay algo ahí que para mí es fundamental, que es lo de la organización, como dato. Sí. Cuando las cosas se dan en situación concreta. Sí. ¿Sí? ¿Qué sé yo? A mí me duele la panza y me duele la panza. Y yo no me puedo pensar cómo expreso el dolor de panza. Me duele ya. Ahora, cuando tengo que organizar mi cuerpo para que el otro entienda que a mí me duele la panza, aunque a mí no me duela, lo que estoy haciendo es tener que pensar qué signos doy, qué sintomatología tengo, cómo me expreso, cómo me muevo, cómo miro, cómo hago, cómo pienso, cómo... Hay como un montón de esto, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando yo organizo mi conducta, la del otro, cuando el otro hace que se va a enojar conmigo, cuando... Ahí es donde empieza a aparecer el mundo mágico. Sí, no te das cuenta que lo tenés tan cerca. O sea, que uno dice, ay, no, no voy a hacer teatro, o les da vergüenza. Y después terminan ahí, les encanta y se ríen, uh-huh. Y se relacionan. Aparte de esto, le pregunto a los chicos y después a las profes. ¿Qué les cambió a ustedes con respecto a la lectura, a la literatura y las obras, al reconocimiento del cuerpo? ¿Cómo podrían decir ustedes que descubren en esto de haber puesto ahí el cuerpo? ¿Qué cambió? Y en mí cambió muchas cosas. Soy una persona bastante complicada, en el sentido de que soy muy absorbente con respecto a que me gusta que las cosas salgan prolijas, a lo cual me complemento mucho con mi profesora Karina, que es bastante parecida. Pero me ayudó a tomarme un tiempo de ponerme a pensar y decir, bueno, si a mí no me sale, el de al lado me puede ayudar. Y está bien que a veces no me salgan las cosas. Entonces, con mis compañeros, yo tuve un problema que había una parte del guión que no me la acordaba, porque no me la acordé ni el año pasado ni este año cuando lo tuvimos que hacer en la UTE, porque no me la acordaba. Y tenía a mis compañeros al lado mío y me ayudaban y me tiraban letra por lo bajo y está bien. O sea, me ayudó a reconocer que no puedo todo sola. Que sí, el que está al lado mío me puede ayudar. Entonces, como, no sé si es bajar el perfil, pero sí calmarse un poco y decir, bueno, hasta acá llega mis límites y si no puedo buscar ayuda. O reconocer los límites no es nada menor. Y eso, igual todavía me sigue costando, pero... A todos los seres humanos, mi vida. La verdad que me ayudó bastante a controlar mi tema de la ansiedad. Y a ustedes que estuvieron investigando sobre el tema, que estuvieron metiéndose en el mundo. Y en cuanto a mí, qué sé yo, te puedo decir que la verdad que es cierto lo que decían en cuanto a la organización y todo eso, que es fabuloso. Yo entré también medio timidón, miedo al qué dirán, y como diciendo, me van a estar mirando mis padres, van a estar un millón de personas ahí mirándome, y diciendo, no lo puedo creer. Y hoy en día, y pues, salí ahí a escena, los miré y me reí, lo tomé con gracia y le di para adelante. Así que, y en cuanto a la lectura, y bueno, buscar, me interesé más, antes no podía tocar un libro porque, o sea, me daba alergia, como quien dice. Pero ahora no, ahora leo tranquilamente cualquier cosa. Así que. Bueno, es una tarea que se puede disfrutar, la de la lectura también. A veces parece que no, en claro, algún momento de la vida. Yo antes no agarraba ni un libro. O sea, me daban algo para leer y leía el lomo de atrás, la contratapa, y ahí sacaba la... ¿De qué se trataba? Nunca. Tenemos una comunicación telefónica más y yo quiero que hablemos con ella y que podamos discurrir acerca de cómo entendemos, ¿no?, esto de poner el cuerpo y del lenguaje teatral. Estamos con Adriana Greenberg, que es docente y directora de teatro, es profesora de teatro aquí en el Centro Cultural General San Martín, ha hecho experiencias en algunas poblaciones más populares, tiene su taller personal propio donde trabaja con un montón de alumnos, es alguien a quien yo quiero y respeto mucho. Estamos ahí en conexión con ella y creo que me estás escuchando, Adriana, hola. Hola, la tengo en el aire. ¿Cómo le va, Adriana? La haciendo muy lejos, muy lejos, muy lejos, pero ya están ahí los técnicos haciendo, están como desesperados, así que están como ahí corriendo de un lado para otro para ver por qué no te estoy escuchando bien, pero ya te voy a escuchar. Ahí estás, hola. ¿Me escuchas bien? Un poquito, lejos, pero te escuchamos. Ay, a ver, voy a cambiar de teléfono, a ver si es mejor el otro teléfono. A ver si vos nos colaborás, está muy bien. Yo les cuento a los oyentes, mientras tanto, que es Adriana Greenberg, una profe de teatro de aquellas y que... Para... Ahí estamos muy bien. Ah, qué bueno. Mira, yo te escucho menos y vos me escuchás más. Así es la tecnología. ¿Para qué me querés escuchar a mí si no tenemos a vos, Adri? No, decía que un orgullo para mí volverme a conectar con vos cada vez que lo hacemos. Es un placer enorme por el cariño de todos estos años y justamente... toda la actividad llevada a cabo conjuntamente. Bueno, yo les cuento, es mi profesora de teatro. Entre otras cosas, porque claro, entre otras cosas. La verdad es que, nada, una genia. Pero yo te quiero, por ahí teníamos un par de preguntas que seguramente los chicos te van a hacer algunas preguntas, pero yo quiero preguntarte algo que es en esto de el pensar al teatro como un espacio organizacional y pensarlo como un espacio que a uno lo coloca en un lugar distinto del que siempre se coloca, ¿cómo se trabaja la improvisación y qué diferencia tiene esa cosa espontánea de la cosa improvisada? Bueno, Bueno, digamos que si hubiese sido un buen alumno ya tendrías la respuesta a esa pregunta, mi querido Ojote. La respuesta a esa pregunta es que en verdad lo único improvisado en la vida de uno es ir al baño, nada más, para decirlo rápido y pronto. La improvisación teatral es una tecnología, igual que el lenguaje, recién estaba escuchando a los chicos, igual que escribir, igual que leer, son tecnologías, no están por fuera de las herramientas técnicas que en las artes y en los oficios se ha utilizado desde siempre. Es un aprendizaje, es un entrenamiento, es una capacidad de avanzar sobre el ensayo y la puesta en escena, que es nada más ni nada menos que la puesta en error. La puesta en escena como puesta en error significa que la improvisación le ofrece al actor la posibilidad de estar atentos al sí mismo y al sí mismo en contacto con un otro. Eso quiere decir que en la escena hay situaciones que siempre van a estar escapándose de la pretensión de una representación que le dé al texto puntos y comas tal cual lo escribió el autor. Claro. La improvisación teatral no tiene autor. El único autor es el actor. Claro, o el director, ¿no? Se confunde la espontaneidad con la improvisación, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el actor en su posición subjetiva, íntima, produce, inventa, crea, genera creatividad arriba del escenario a partir de un plan. Y ese plan, que tiene que ver con el conocimiento de cómo se estructura la improvisación teatral y la posibilidad de entrenar en esa estructura de la improvisación teatral para después poder subir al escenario y seguir improvisando, es el arte de la improvisación. Yo recuerdo, por otra parte, la experiencia, ¿no?, de algunos alumnos trabajando con improvisación teatral, pero para después abordar un texto escrito por un actor, por un guionista, ¿sí? Qué sé yo, recuerdo tu experiencia en las escuelas medias. Sí. ¿Por qué te parece a veces importante que los chicos se metan en ese mundo para después abordar un texto que escribió otro? Mira, esto excede a los chicos. Digamos, es más allá de, disculpen chicos que andan por ahí, ¿no? Pero más allá de que niños, jóvenes o adultos practiquen el teatro como herramienta expresiva, no hay posibilidad de que un actor aborde un texto si no sabe improvisar. Es decir, si no tiene la capacidad, la inventiva y la construcción que supone la improvisación, no puede agarrar a Hamlet o al Martín Fierro, porque va a caer en una cosa representativa, imitativa, de algo que un director le pide. Y para que un actor sea verdaderamente creativo y tenga herramientas propias, más allá de quién sea el director y quién sea el texto, tiene que saber improvisar. Tiene que saber agarrar un cuchillo para hacer el Martín Fierro y saber lo que significa la puñalada de un gaucho. Y para eso necesita técnicas de improvisación. Tiene que comprender cómo él, en su subjetividad, comprende que es un gaucho. Mirá qué figura lejana la de un gaucho para alguien que nació en Buenos Aires, Capital Federal, o simplemente en el siglo XX o XXI. Es una figura muy lejana la del gaucho. Sin embargo, es una figura constitutiva de nuestra identidad y de nuestro ser nacional. De hecho, es el libro de los argentinos, el Martín Fierro. Adri, abordar al gaucho significa haber transitado 500.000 gauchos inventados, reconocidos y fabricados por el propio actor en su estudio y entrenamiento de técnicas de improvisación. Sí, de hecho, a veces el único contacto que uno tiene con esos personajes es lo que uno vio en televisión o lo que vio en alguna... Lo cual es un desastre porque me crea una imagen previa. Y lo interesante, y ahora sí me voy al terreno de los jóvenes con los que hoy les estamos conversando ahora, sí me voy a ese terreno porque el problema de cualquier actor que empiece a improvisar sobre el teatro es que cree que hay un modo de hacerlo. Y en realidad, si ve la película, después va a querer imitar a la película. Adri, tenemos que hacer una tanda. ¿Me esperás un segundito y volvemos y hablamos todos? Pero claro. Bueno, nosotros continuamos con Más Hora Libre después de este pequeño corte. AM1110. Radio de la Ciudad. Bien de todos. Parece imposible, pero se tiene que poder. Es difícil salir adelante. Ojalá fuera posible. Yo creo que con trabajo todo se puede. Es con esfuerzo. Es una esperanza. Pobreza cero, que así sea. Pobreza cero, compromiso de todos. Colecta anual de Cáritas, 11 y 12 de junio. Acerca tu colaboración en todo el país o llama al 0810-222-74827. Los vecinos quieren estar informados. Información para el vecino de la ciudad más linda del mundo. Servicios. Agenda Ciudadana. Radio de la ciudad. Al servicio del vecino. En los centros de gestión y participación comunales, los vecinos pueden efectuar trámites de rentas, registro civil, infracciones de tránsito, entre otros. La Comuna 7 está ubicada en Avenida Rivadavia 7202 y abarca los barrios de Flores y Parque Chacabuco. Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad. Servicios, Agenda Ciudadana, Radio de la Ciudad, al servicio del vecino. Los domingos llegamos a un punto de ida y vuelta. Llegamos al Año Cero. Año Cero, con la conducción de Hugo Pupo. Un resumen periodístico de la semana en comparación con iguales semanas, pero de otros años. Año Cero. Actualidad periodística. Marcelo Bonín. Los domingos, desde las 13, en Radio de la Ciudad. Hora Libre. Una mirada nueva sobre los temas de siempre. Hasta las 13. Esto es Hora Libre, el teléfono de comunicación es 5371-4600. Si te querés de alguna forma acercar a nosotros y decirnos lo que pensás. Estamos hablando con Adriana Greenberg en el aire, de ahí en línea telefónica. Estamos aquí con Karina Delgado, estamos con los chicos. Varias cosas para ahí para preguntar tenían. ¿Qué cosas querían preguntarles? Adriana, nos estás escuchando, ¿no? Sí, claro. Hola, Adriana, buen día. Hola, Jessica. ¿Cómo estás? ¿Qué significa para vos enseñar teatro en una escuela? En una escuela, enseñar teatro, bueno, de hecho enseñé teatro en escuelas y la experiencia que hicimos el año pasado también a partir del queridísimo Cristian en las escuelas de Lugano, para mí significa algo que me identifica con la enseñanza, con la capacidad de poder meter la improvisación teatral en el terreno de la educación. ¿Y qué quiero decir con esto? Improvisar teatralmente significa un aprendizaje que le da a los alumnos la capacidad de tomar conciencia de que se pueden vincular con un otro de distintas maneras. No solamente como la manera que están acostumbrados por la propia cultura a la cual pertenecen, sino de múltiples maneras, porque todo personaje tiene personalidad, tiene características, tiene maneras de contestar, maneras de ponerse enojado, maneras de ponerse alegre, tiene distintos intereses, tiene distintas... un personaje creado significa conocer una variedad enorme de alternativas de vida. Entonces, en ese sentido me parece una enseñanza. ¿Qué quiere decir alternativas de vida? Que si un improvisador teatral en una escuela se puede poner en la piel de un religioso, como el teatro cuestiona la religión, va a poder pensar y relativizar su relación con la religión. Si se pone a pensar en cuestionar a partir del teatro y de la creación a una maestra, o a un policía, o a un portero de escuela, o a la figura de la madre, a la figura del padre, o a un taxista, o a un peluquero, o a cualquier oficio que se te ocurra, el improvisador no va a tener más remedio que ver los pros y los contras de ser ese personaje. Y ahí en sí mismo tenemos una cualidad de aprendizaje y de enseñanza que nos abre la cabeza para poder vincularnos con los otros de muchas maneras. En la constancia de ese aprendizaje, lo que sucede es que uno empieza a conocer distintas alternativas de cómo uno puede proceder, digamos, no como un psicodrama, no hay que confundir, sino uno como actor cómo proceder en determinadas situaciones. Sí, sí, y también cómo construye ese personaje, digamos. Es que en la construcción del personaje se da el aprendizaje. En la vivencia propia de la construcción del personaje, porque un personaje tiene un conflicto consigo mismo, tiene contradicciones, puede estar muy enamorado, pero al mismo tiempo puede decir, bueno, esta persona me está haciendo daño y entonces le voy a cuestionar o me voy a separar, pero sin embargo estoy enamorada. Bueno, ahí tengo a Julieta, Romeo y Julieta. Quiero decir, cuando uno toma un personaje universal y se aprende de ese personaje. Son marcas que quedan para la vida. Adri, muchísimas gracias por ayudarnos a pensar esta cuestión. No, por favor, me gustaría decir, digamos, como corolario, que la improvisación teatral es un lugar en donde poder crecer en los sustentos propios, digamos, como persona, como calidad de persona frente a sí mismo y frente a los otros. Bien, ahí dicho entonces, y nos quedamos pensando, en serio. Te agradezco muchísimo, es Adriana Greenberg. Y ni me debes un comentario, Bueno. ¿Te acordás? Después lo hablamos, dale. ¿En la boca? Tenemos poquito tiempo, nosotros nos separamos. Te mando un abrazo grande, Adri. Un beso grandote. Chau, chau. Chau, chau. Ahí hablaba ella de varias cosas, ¿no? ¿Por qué vale la pena hacer teatro? Entonces decíamos, pero por ahí, ¿qué similitudes encuentran ustedes entre esto de desarrollar las competencias para leer, para hablar, para leer o para escribir, con esto de ayudar a que los chicos se desarrollen en el teatro? ¿Qué otras cosas podemos empezar a relacionar ahí? Por ahí, no sé, están haciendo radio hoy, ¿sí? Profes, ¿qué similitud hay entre hacer radio y hacer teatro, por ejemplo? ¿Qué encuentran ustedes ahí en esas expresiones? ¿Y qué conflictos se están enfrentando, se están poniendo como obstáculo? Y la exposición de uno, aparte, es uno el que está hablando, en el teatro o en la radio, es lo mismo. Yo nunca había hecho radio, así que es mi primera experiencia. Hice taller de cine, teatro, pero esta experiencia nunca. Pero no sé, me dejas pensando la pregunta. De eso se trata este programa. Como que... Perdón, lo que en el teatro y en la radio lo que dijiste ya está, no salió. Cuando uno hace un corto o un programa que esté grabado, puede, digamos, corregirlo. En este caso, tanto en el teatro como en la radio, ya está, ya lo dije y bueno, si nos equivocamos o si salió perfecto, adelante. Nada más que, bueno, en teatro estamos... con la cara y el cuerpo presente ante el público, y acá por lo menos estamos un poco más preservados. Claro. Hay algo también que tiene que ver con esto del vivo, ¿no? De la sincronía con los públicos. Estar en ese lugar presentes todos al mismo tiempo, claro, haciendo algo. Algunos quizás viendo y leyendo lo que uno hace y otros poniendo el cuerpo. Nos quedan pocos minutos. Leonardo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Aquí andamos y he dejado aquí a un compañero, un gran compañero, porque... Vos viste, aquello de Dios mediante, no va conmigo, ascensor mediante, te pongo la duda, llegar a tarde, entonces cae Fernandito antes de aquello. Pero siempre mi corazón está en hora libre. Y desde ya, y quería aportar un poquitito con lo último que escuché. Respecto de todo lo que significa el teatro, la escuela, la radio, en definitiva estamos hablando de la expresión, y cuando la expresión y la improvisación van juntas, entonces se torna algo maravilloso, porque es una manera de expresar en el momento, en el aquí y ahora, todo lo que aquello de pronto motivado no sale cuando esa motivación no está. Exactamente, esto de poder motivar a nuestros alumnos es una de las cosas fundamentales. Cari, y para terminar, porque nos quedan 2 minutos, ¿por qué es valioso para vos como docente, ¿sí?, exponerte a esto? Porque también es hacer como todo un esfuerzo, ¿no? Y sí, sí. Primero y principal, porque como no es un taller de teatro, tenemos que buscar recovecos. Los chicos tienen que pedir permiso a los profes, tenemos que venir sábado, domingo, hemos venido feriados, nos hemos quedado hasta después de las 10 de la noche, acá me acompañan con un sí terrible. Pero bueno, primero y principal, somos todos iguales en ese momento, ¿no? Estamos todos persiguiendo un objetivo y es que nos salga bien algo. Es decir, yo me siento, digamos, como los chicos, y creo que los chicos se sienten conmigo frente a este compromiso que hemos asumido de llevar adelante. Y me gratifica el verlos, el ver también que pueden, tienen capacidad como para meterse en un personaje que no son ellos, tratar de reinventarse, esto que decía Adriana, de poder interpretar qué está diciendo este personaje que no soy yo y que, bueno, es un trabajo que lo logran y bastante bien a pesar de estas dificultades que tenemos en el día a día de poder llevar a cabo una obra de teatro. Y me encanta cuando llega el momento, va, no sé, ese me encanta de antes, no me gusta mucho porque estamos todos muy nerviosos, pero después cuando vemos que la cosa está saliendo y que ellos están disfrutando el momento y que los chicos de la escuela también disfrutan de ver a sus compañeros lo que hacen, eso es sin palabras. Permitir que uno disfrute en la escuela no es menor. Uh-huh. Permitir que uno pueda desarrollar lenguaje no es menor. Por otra parte, es fundamental esto, ¿no? Cuando vos decías, somos todos iguales, sí y no. Hay una simetría enorme entre lo que vos manejás como información y lo que manejan ellos, pero también hay algo que es real. Se ponen todos a jugar como si fueran iguales para permitirse el encuentro. Claro, esa igualdad es desde lo afectivo también, ¿no? Chicos, conclusiones. A ver, ¿en qué se quedaron pensando? ¿Qué le quieren recordar a la gente? ¿Sí? Nos queda un minuto exactamente, según la televisión. A mí la conclusión es una felicidad. No sé, es un momento que estoy en el aire. O sea, soy yo y mis amigos, y es lo que hablábamos con Débora, que es compañera mía en la obra. Éramos nosotros ensayando en el patio del colegio, y nada más, la gente eran nuestros compañeros. Y para mí, lo que hablamos un poco ahora, que es mejor que podamos expresarnos y todo eso en el teatro. Mi conclusión es que haciendo teatro en el colegio es sacarte la vergüenza, la timidez, nada más. Es sentirte uno mismo, estar en el teatro es sentirse uno mismo y ya está. Jugar a ser otro. Para ser uno mismo. Es un cable a tierra donde te podés liberar todas las tensiones. Qué bueno que se planteen estos temas, ¿no? Que lleguen a la gente. Bueno, está muy bueno. La verdad es algo muy bueno para hacer y para poder uno desinhibirse. Nosotros les decimos hasta la semana que viene. Gracias a los dos locutores por acompañarme en el aire, Fernando y Leo. Gracias. Nosotros les decimos hasta la semana que viene, cuando seguramente nos volvamos a encontrar y digamos muy, pero muy buenos medios días. Chao. En Radio de la Ciudad, AM 1110.